un poco transformar el mundo, por no querer fronteras, por querer pensar que todos somos iguales. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. También participó de la radio abierta de la Red Nacional de Medios Alternativos Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, quien llamó a presentar resistencia a los bolsones de pensamientos trogloditas. La resistencia se inició, vengo del peronismo, se inició después del 55, del bombardeo y todo eso. Se sostuvo a lo largo de 18 años tratando de buscar una representación política que no se obtenía. Después se trató de empujar mediante con las armas en las manos. Y ahora lo estamos haciendo frente a una situación de aparente Estado de Derecho que existe, por un lado, pero por otro lado también existen los bolsones de pensamiento absolutamente troglodita que se expresa de muchas formas, por ejemplo, persiguiendo a los jóvenes, por ejemplo, estableciendo formas de sujeción y sosteniendo todavía en algunos lugares a los poderosos que, por ejemplo, persiguen a los pueblos originarios, ¿no? Esto se da permanentemente. Y a todo eso tenemos que presentar resistencia. Y este es un símbolo que es un símbolo estratégico, le digo yo, porque no se mueve con coyunturas, se mueve con otros valores y otros principios, que eran los que existían hace 40, 50 años atrás. Y nosotros tratamos de nuevo de atar la historia con estos hechos. Santiago del Estero. La Cámara Criminal de esa provincia sobreseyó a Jorge Sicioli, quien estaba acusado por el MOCASE de ser el autor intelectual del asesinato del militante Cristian Ferreira. El autor material del crimen, Javier Juárez, fue condenado a 10 años de prisión. Ángel Estrapazón, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero en la Vía Campesina, explicó que el Poder Judicial pertenece a una casta y es necesaria su reforma. El Poder Judicial pertenece a una casta que no se ha transformado ni democratizado. El Poder Judicial defiende su clase social, a la que pertenece, a la que no se ha desarmado mediante la democracia. La llegada de la modernidad contra el campesinado, como si fuéramos algo obsoleto, perimido, pesa, digamos, en la subjetividad y en el inconsciente de ese sector de juezas y jueces. Estrapazón advirtió que el MOCASE apelará la sentencia y señaló que lo mismo debería hacer la Fiscalía. Nosotros vamos a jugar un segundo partido y, si es necesario, un tercer partido, que es la apelación, ¿cierto? Me parece a mí que el Ministerio Público ha quedado ofendido, me refiero a la fiscal y al fiscal, porque ellos sí vieron, a pesar de ser de esa misma clase social, vieron, defendieron y acusaron con muchísimos más años a Juárez, el actor material, y le pusieron varios años a Sicioli. Es decir, vieron que se trataba de un crimen donde había un autor ideológico y un autor material y otro. Bueno, yo en los fiscales se va a ver cuál es la posición, concretamente la posición de los que ganan democráticamente en esta provincia, que están vinculados, digamos, al kirchnerismo, pero que vienen de historia radical algunos y de historia peronista otros. Yo creo que el fiscal habla del Estado, ¿verdad? Que le toca al Estado, digamos, llamar a apelación. Nosotros vamos a ver qué pasa cuando se den los fundamentos, que tiene que ser a partir de los 10 días. Córdoba. Vecinos de las Sierras Chicas continúan reclamando y luchando por su territorio y el agua. Una vez más, realizaron una jornada de reclamo en el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos por el avance del proyecto inmobiliario de Ticupil Sociedad Anónima. Escuchamos al testimonio al retirarse de la reunión con un funcionario. Hoy teníamos una reunión teóricamente con el ministro López y nos atendió un funcionario de rango medio, en donde nos entregó una resolución firmada por López que lo habilita al secretario de Ambiente Prato a comenzar ciertas tratativas, y por lo que hemos alcanzado a leer, porque recién salimos de la reunión y hemos estado pegándole una ojeada, han tenido una reunión con la empresa Ticupil, en donde, luego de algunos considerandos, plantea que la empresa está dispuesta a evacuar todas las dudas que tenemos como vecinos. Lo interesante de esto es que ahora la empresa nos va a convencer de lo bueno que es su proyecto, según lo que han discutido y han firmado contrato. Y nosotros, en realidad, el planteamiento es otro. El incumplimiento de la ley que se lleva adelante a través de la resolución 1200, queremos que esa resolución caiga definitivamente. Los argumentos, las razones son innumerables. Hay argumentos formales, técnicos formales, y hay argumentos que tienen que ver con lo que la misma resolución plantea en torno al desmonte, cuestión que es evidente que si la Policía Ambiental ha hecho su trabajo como corresponde, debiera caer la resolución por incumplimiento explícito de la empresa. Estamos reclamando que aprendan a leer lo que firman. Estamos reclamando que pongan en ejecución lo que disponen. No estamos esperando, estamos reclamando. Aprendan a leer, pongan en ejecución lo que disponen. Las leyes, las normas que el mismo poder administrador... Fabián López, señor secretario de Ambiente, Germán Prato. Estamos esperando que hagan cumplir las leyes. Estamos esperando que caduque la resolución 1200/10, que ha favorecido un emprendimiento inmobiliario y puede ser el antecedente para que en el resto de la provincia den prioridad a los negocios de unos pocos y no a la salud y la vida de todos. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Córdoba. Reforma del Código de Faltas. Conversamos con Magdalena Broca del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba luego de la audiencia pública. Sí, en primer lugar a todos nos sorprendió, bueno, a mí particularmente me sorprendió mucho a la mañana cuando quise llegar a la legislatura y no me permitieron el ingreso por un montón de calles y tuve que dar una vuelta hasta encontrar cuál era la calle en la que tenían la lista de la gente que podía hablar, y eso que yo había confirmado mi participación 2 días antes en la audiencia. Yo no esperaba que una audiencia pública, una audiencia abierta donde todo el mundo pudiera escuchar, que es casi lo que uno supone que es algo público. Esa fue la primera sorpresa. Nuestra posición en relación a la modificación propuesta para el Código de Faltas, creemos que lo único que cambia es efectivamente el título, digamos. Sí. Ahora se va a llamar Código de Convivencia, pero en realidad, lejos de estar subsanar todas las institucionalidades y arbitrariedades que le da a la policía, que venimos denunciando desde hace años, que se vienen denunciando en la marcha de la gorra desde hace más de 8 años, y por las que tantas organizaciones están trabajando desde hace muchísimos años. No solamente no desaparecen esas inconstitucionalidades y esas figuras arbitrarias, vagas, que uno no sabe exactamente qué es lo que no puede hacer, como el merodeo, los escándalos en la vía pública, sino que se suman figuras que son igualmente vagas e incluso llegan a sumar una figura que es la de insultos o agravios a los funcionarios de los organismos públicos, que es una figura que nuestro país tuvo que derogar del Código Penal, que era la figura de desacato, por señalamientos internacionales reiterados de distintos organismos internacionales por considerarla violatoria de la libertad de expresión. Sí. O sea, ya no solo no nos permiten circular, ya no solo criminalizan el ejercicio de la prostitución, ya no solo criminalizan a los jóvenes, sino que además ahora ni siquiera los cordobeses vamos a poder expresarnos respecto a los funcionarios del Estado. Uno no va a poder decir que no está de acuerdo con alguna medida de cualquier poder del Estado de una manera exaltada, porque inmediatamente va a poder ser pasible de una sanción de arresto por faltar el respeto a un funcionario público. Uno no va a poder discutir acaloradamente con un policía en un momento de detención, porque inmediatamente va a ser pasible de una sanción de arresto. Esas son como figuras muy complicadas. Por otro lado, esta maquillaje que pretenden hacer de un procedimiento judicial, entregándole la capacidad de juzgar a los ayudantes fiscales, es realmente vergonzoso. O sea, no solo que los ayudantes fiscales no son un órgano, no son personas que tengan competencia para juzgar y aplicar penas, sino que además están sobresaturados de trabajo. O sea, le están tirando a los empleados judiciales, que además ni siquiera son fiscales, sino que son ayudantes de los fiscales que trabajan en las comisarías, las 70.000 causas de código de falta que se procesan en el año en Córdoba, y además con una incapacidad de producir una prueba alternativa, porque la única prueba que hace falta es la palabra del policía para una detención de falta. Entonces realmente es vergonzoso que quieran decir que esto viene a democratizar la policía. Particularmente nosotros en la audiencia nos concentramos en un punto que nos parece especialmente sensible y que tiene que ver con la capacidad de detención preventiva que tiene la policía. O sea, ni siquiera hace falta que un juez te ordene o verifique que has cometido una falta, sino que la policía directamente te puede detener por la comisión de una contravención y tenerte 2-3 días detenido, y después probablemente esa causa se desestime porque ni siquiera hay prueba, o en el proceso de juzgamiento se te declara inocente. Mientras tanto, ya estuviste 3 días preso. Hasta aquí el resumen informativo RNMA. Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red. RNMA.